buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 28 de abril. Estamos a fin de mes, pero estamos pato. ¿Ah? Un saludo a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Estamos con mucha energía, un programa que se viene con muchas novedades hoy día. Hoy día sí que hay mucho que hacer en este Raíces Poblacionales. Estamos con Terapia Explícita, un grupo de rap de San Beca. Así que les dejo los micrófonos aquí a mis compañeros de radio, de ahí a los cabros de terapia. ¿Qué pasa? Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, comenzando un nuevo Raíces Poblacionales. Como decía el Bene, con un invitado especial hoy día, Terapia Explícita en la casa. Contar a la gente por dónde nos pueden escuchar. Para la gente de la Caro y los alrededores, que sintonicen el 106.9. 106.9 FM. O nos puede escuchar también a través de la señal online www.experimental.cl. Esa. Oye, Bene, y si nos quieren, se quieren comunicar con nosotros, quieren hablar ahí, dar su opinión al respecto, se pueden comunicar con nosotros al 22 564 3848. Acá están los invitados. Iban a responder cualquier tipo de duda que el público quiera saber. Deja que los cabros saluden, pues, brother. Hola, hola. Buena, buena, buena. Los hermanos de acá de Radio Experimental, Raíces Poblacionales, hermanos, representando a las poblas de nuestros barrios. Vale, vale la invitación, cabro. Visita, cabro. Gracias. Aquí bueno, estamos. Hola, hermano. Oye, nos vamos a ir con unos temitas al tiro de los cabros. Y a la vuelta ya vamos a partir con la entrevista y, bueno, con la conversación más que nada, o el diálogo que se genera aquí en el Raíces. Así que esto es Terapia Explícita, Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Biografía, Terapia Explícita. Esta es la música que le gusta. Te lo imaginabas diferente, ¿verdad que sí? Supongo que pensabas en un adolescente frágil, en un personaje de Visconti que pueda aparecer en una playa del Lido de Venecia con música de Mahler al fondo. No es un pequeño Lord que pueda enamorar a Oscar Wilde, ni un efebo griego, ni un petit prince, no. Ya lo ves. Es un lumpen. Pieza en un segundo piso, nuestro hogar en la ciudad de Osorno, con aire puro y sin maldad, pero al 3 y al 4 por la casa fuente laboral, el sueldo base de mi vieja en ese tiempo no alcanzaba, y mi viejo se tomaba la mitad de lo que ganaba. No había más que aguantarse las ganas, los caprichos no existían, lo sabían mis hermanas. La mala situación forzó a que decidamos cambiar la paz del sur por el caos de Santiago. De niño adolescente en menos de un año y ya fui a mi primer superclásico al Estadio Nacional, hey. Recorriendo San Bernardo en skate, surfeando en el asfalto con el viento en mi face. Free, freestyleando libremente, siendo quien realmente quería ser. Un MC, el cuarto hijo en la familia, pero el primero que era. El reflejo de Norberto, artista, la madera y la ranchera. Comparación alentadora pa' mi vieja, que quisiera que estudiara, que de la mierda me alejara. Perdón por arrojar mi educación por la ventana. Mi motivación está en esta malponderada rama, donde puedo decir y decir rapear a mi gana. Coludido con hermanos que construyen y no dañan. Aprendí la base del respeto en pleno gueto primordial, como el amor de una yal. Pero el destino trajo un desinteresado y sincero amor de los que no se compran con dinero. Y nuestro amor y el amor de ya corre por la casa. El Ciro es la razón de la energía que me levanta, man. Hoy solo quiero paz y pan para mañana. No quiero ver pasar la vida por la ventana. Fueron por las calles de los espejos, donde nacieron y se criaron unos buenos par de viejos. Alice y Juan Ortiz, quienes me dieron la vida. Me crié en una cancha de tierra, no en una casa con piscina. Barrio Pasco de avenida, de pasaje sin salida. Del chico Carlos en una esquina, viéndolo en la ligutrina. Mezquina alegría, que te convertiste en una utopía. Te marchaste aquel día, viendo a tanta policía. policía. La alevosía de sentirse más que otra es tontería. Yo podría ser dibujante y dibujar mi melodía. Y es que solo conozco el arte para protestar con poesía. Juan Pablo sabía lo que venía al volver de la escuela. Mi changa y escondía aunque faltara la cazuela. A veces cuesta reconocer que el esfuerzo no siempre puede. Ver a tu vieja llorar por deudas, por la mierda puta que duele. Límite urbano, avenida central, estrella del sur, número 9. 9 con 8 estoy en San Beca, voy conociendo amaneceres. Somos tantos y tantos los que callan lo que sucede. Si un día vuelves traes flores, que el inocente siempre muere. Sentí que pude cambiar el presente, arriba la 139. Dando arte en una micro a lo que sea su voluntad. Con un grillo en la garganta y recorriendo esta ciudad. Aprendiendo que el respeto siempre fue fundamental. Entre flop y unos bocetos está mi cuna mental. Mis pequeños me mostraron que ser feliz era verdad. En su mirada va mi esperanza que nunca se debe apagar. Relato partes importantes, parte hablando de olvidar. Una infancia injusta que te somete al respirar. Con apoyando, dando calor y amor a los míos. Dando calor y amor a los míos. De barrio en barrio y de ciudad en ciudad. Buena, buena, estamos de vuelta aquí, ya después de haber escuchado ese temazo, los cabros, para abrir la conversación que vamos a generar aquí. Estamos con los cabros de Terapia Explícita, así que ahí, cabros, el micrófono para que se presenten. Hola, hola. Acá no, gracias por la invitación, hermano. Yo soy Alex Pindal, muchos me conocen por ella, allá en la casa. Mi hermano Anexo, Juan Pablo Ortiz, nosotros somos unos ciudadanos más, venimos acá a demostrar que somos puta. No queremos demostrar nada en realidad, pero disculpe, pero personas, por mano. Más que nada mostrar las personas que somos, raperos, ¿cachai? Somos trabajadores y más vecinos que cualquier cosa, padre de familia, y la vida es dura y hay muchas realidades que uno se ha enfrentado y tiene que ahí asumirla y comunicar algo positivo. Bueno, y más que nada mostrar parte del disco, po, del Lump Pentagrama, que igual nos costó su rato. Estuvimos ahí dándole con Marquito como 2 años, estuvimos ahí con Marquito. Claro, casi los 2 años dándole al disquito, así que es con harto cariño, le pusimos cualquier amor al material, así que esperar que se disfrute. Po. Y así como se disfruta también, que se vaya propagando el mensaje y darle siempre, bueno, hermano. Eso es lo que más o menos tenemos como Terapia Explícita. El barrio, hermano, la hermandad. En ese mismo sentido, ¿cómo definirían usted Terapia Explícita? Así como definir el concepto de su grupo. Así. Como la realidad, pues, la realidad cruda e innecesaria que hay que entregar o conocer, porque de repente igual la sociedad es más ciega que la cresta, tienen la mierda enfrente, en la tele, en la radio todo el día y se dejan llevar por la corriente, o al final hay que siempre contrainformarse y todo lo necesario para no estar ahí arrastrándose por la masa, que en realidad es una pérdida de tiempo, para mí al menos, eso, y demostrar algo, no sé si positivo, pero algo productivo, comunicar, enseñar. No, puta, el rap se convirtió, yo no quiero criticar con esto el rap actual, pero se ha convertido en algo súper superficial y poco relevante, y la idea es que la música comunique y trascienda. Sí, más que nada eso. Claro, ante todo igual está la pasión por hacer buena música siempre, todo el rato, el sueño de pendejo del rap, un hábito que uno nunca dejó de toda la vida, o el amor de toda la vida. En ese sentido, así como, ¿por qué la música como un medio para expresar, habiendo igual dentro del mismo, o sea, centrándonos en el hip hop, habiendo otra rama, otras formas de poder expresar, el graffiti, bueno, las diferentes ramas, ¿por qué la música? es que así nos conocimos con mi hermano acá en el anexo, pues. Nos conocimos, fue la bola del autodidacta. Nos uno... conocimos una tarde. Ah, sí, fue una bonita tarde. No, pero como todo artista, creo, no quiero decir que uno sea artista, pero como todo comunicador, uno tiene. Es autodidacta y hace lo que le nace con mayor facilidad, si se puede decir, no sé. Bueno, yo en ese aspecto, yo igual nací de otra forma. Ponte tú, a mí me gustaba pintar. A mí me gustaba caleta pintar y andaba poniendo quizá lo misógino que es llevar tu taca a una pared. Igual de todas formas lo hice, ¿cachai? Pero y en esa escuela crecí. Me fui puliendo quizás con el tiempo en la pintura, pero puta, me gustaba escribir mis letras siempre, hermano. Siempre tenía mis letritas. Ya después con el tiempo fui materializándolo y grabando, aprendiendo a usar las máquinas, haciendo pistas, ¿cachai? Entonces me fui como entregando al rap en ese aspecto, igual a la música. Igual entrete eso de que te entrega por lo menos el hip hop, así como de poder deambular en caleta de actividades y como ir buscando qué es lo que más te gusta. Hay locos que le aplican a todo un poco de repente. Claro, igual es bacán. Igual lo bacán que se da... Cuando el tiempo existe, bueno, en la raja. Sí, igual lo bacán que se da en ese aspecto es que... Ponte tú, si no llegaste a ninguna parte, si sentís que el hip hop no te llevó a ninguna parte, fue un tiempo bien invertido en eso, pues, ¿cachai? Que no anduviste perdiéndote, que no anduviste vendiéndola. Entonces, sí. es como lo que le pasa al futbolista, si el loco no llega a ser profesional, igual se comió como 8 años, ¿cachai? Entrenando, dándole duro, ejercitándose, toda la weá. Entonces, en ese aspecto... Claro. Es productivo, po. Sentís que es productivo. Ganancia, claro. Uno está igual propenso. El loco no estuvo quizás fumando en la esquina. Sí, no anduvo piteándose con la, todo. La válvula de escape también, po. Que uno. Ganancia. Entonces, claro. Eso es como lo. Oye, cabrón, ¿qué tema escuchamos? Cuando abrimos el programa. Biografía. Un temita que habla igual, pues, sobre nosotros. Sobre la vida que más que nada uno tuvo realmente, pues no vamos a estar rapeando fantasía y haciendo el tan autorreferente, pero si había que hablar de nosotros tenía que ser de una forma sincera, pues, lo que uno vivió a lo largo de la vida, pues, lo que nos llevó a esto. Y al final uno siempre tiene por qué hacer las cosas, pues, quizás yo quiero que... Yo nunca hice música para mi mamá, para que mi mamá la escuche, pero ahora mi mamá accidentalmente por las redes sociales ha logrado llegar a ella y se está emocionado y bacán, pues no me lo imaginé nunca, pues, igual es bonito. Y eso, biografía. Sí, pues, hermano, la biografía de cada uno de nosotros, donde crecimos, donde vivimos, puta, todo lo que se nos complicó la existencia quizás cuando chico. Son partes importantes y fundamentales que no es la mano de repente olvidarse, por hermano. Claro, uno no puede olvidar de dónde viene. Siempre es que entonces, en ese aspecto es bacán. A mí me gusta caliente ese tema en lo personal. Yo le doy un 10. Buena, bacán. Bacán eso de igual así como ir quedando conforme con el sí, trabajo. Sí, hermano, eso ha sido súper bacán. Que yo, por lo menos, hermano, me siento súper conforme del material y de repente, a pesar que vais creando tus letritas nuevas, tus cositas que vais escribiendo ahora como actualizándote un poco, rebobinando y mirando para adelante, po. Entonces, bacán eso que se da, que volváis a escuchar una letra que quizás hiciste hace un año y que sentís que igual tuvo bacán, po. Eso siento que se compensa harto el disquito, hermano. Buena, hola. ¿Por qué, Camilo? Oye, voy a saludar a todos, llegué un poquito atrasado hoy día, pero estamos acá presentes. Oye, y terapia explícita, ¿cuántas personas lo componen en estos momentos? Nosotros dos, desde un principio hasta el final. que nosotros... No hasta el final, tampoco cerrarse a eso. Ya me está exiliando. Oye, y en ese, siguiendo como la pregunta que hizo el Camilo, ¿cómo nace terapia explícita? ¿Vos? ¿Nos podrían explicar un poco cómo nace la unión ahí de usted? ¿Cuál sería un proyecto anterior? Esa es una buena pregunta. ¿Hace algún proyecto anterior donde ustedes estaban participando? ¿Y qué novedades tienen? Claro. Nosotros veníamos de un grupo anterior. Nosotros igual nos conocemos hace yo creo que más de 10 años, y en torno a al hip hop siempre a estar rapeando, hacer pistas, sampleando y aprendiendo de todo un poco. Cuando chicos no teníamos ni computador, con el Anexo éramos, teníamos un grupo de amigos, y yo y el Anexo éramos los únicos jugadores que no teníamos computador, pues, y hacíamos pistas en los computadores de los cabros. Claro, pues, íbamos dejando en cada computador de cada amigo pistas nuestras. Pues. Y grabábamos temas ahí. Yo nunca tuve PC tampoco, pues, nunca. Y con el tiempo, con el tiempo siempre tuve el mismo círculo de amigos con los que hicimos grupo y se hizo música, nos fuimos puliendo y todo. Pero era otra mentalidad, era algo más autorreferente. Como cuando uno chico se encierra tanto, te gusta el hip hop, te gusta el rap, y no veís tanto la forma. Claro, cuando quería hablar solamente de la calle, de lo que está pasando en la calle. No apuntamos. Tampoco estáis siendo concreto, pero estáis siendo un poco ambiguo en ese aspecto. No apuntamos tan claramente hacia ningún lugar, ¿cachai? Así que al final era algo más. Pero que al final no trascendía en realidad, porque pum, decía algo. Sí, en realidad igual. En realidad nos sirvió para ir puliéndose y lo necesario para ir ahí. Quizás liricalmente, claro que aporta, pues, siempre. Sí, pues, porque uno perfeccionando va creciendo en ese aspecto también, pues, incluyendo distintos flows, quizás, ¿cachai? Pero así, emocionalmente hablando, como mensaje, no era nada. Mucho lo que entregaba, sí, en ese entonces, ¿cachai? Entonces ahí nos fuimos conociendo más con los cabros, hicimos el grupo que se llamaba Son Cólera, ¿cachai? De ahí, puta, tuvimos un par de discrepancias y fue, po. Y quedamos los dos, pero en realidad no. Pero al final las discrepancias eran en torno a eso, por en torno a de que si uno tenía el ánimo de rapear siempre. Yo no pretendo dejar de hacer música, porque al final es la válvula de escape, como dije hace un rato atrás. Y fuimos buscándola, no le encontramos vuelta a lo que estábamos haciendo, porque no hallábamos cómo, si nosotros estábamos cambiando de mentalidad y los hermanos no, al final no podíamos seguir tratando de cambiarle la mente, pues. Preferimos buscar nuestro camino y desde cero, pues, sin estudio ni nada, quedamos ahí en la nada. Y desde ese entonces, puta, estuvimos como un año escribiendo, hicimos, puta, y ni siquiera hicimos tantos temas, hicimos como unos 4 temas, yo creo. Incluso temas que ni siquiera quedaron dentro del disco. Pero nos fuimos encarrilando en ese tiempo y fuimos buscando la, como se dice, el complemento entre los dos para poder hacer música. Y después de ese año empezamos ya a concretar temas, ya con una idea clara, ya empezamos a cerrar temas y partimos donde Marcos, donde Incógnito, a grabar el disco. Y ahí, sí, pues, desde ahí todo, también al hermano, fue la tremenda ayuda, pateando la perra récord ahí presente, sí, hermano. Considero que fue la tremenda ayuda. Eso. Sí, pues, en ese aspecto la producción, en nada que decir. Así que bacán, terrible bacán. Buena volada, buena volada. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas del disco, escucharlo y ya después de vuelta nos metemos de lleno a conversar acerca del disco, el trabajo, la producción de ese trabajo que estamos escuchando también ahora? ¿Les parece? Ya. Así que nos vamos a escuchar unos temitas. Esto es Terapia Explícita en Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja. Oye. Y sí, vamos con Cronel Negro, nuestro hermano. Aprendimos esos trampas. El sentido a veces se pierde, y no es que no pueda verme, que estoy mirando afuera, viendo cómo es que se duermen, cómo es que no se percatan que la vida no es por plata, pero tampoco por ser gente. Cuando te miran como germen, salí a perderme cuando aprendí a protegerme. Y es que el frío de allá afuera será el futuro del presente. Precisamente ahora es que intento convencerme que no hay vida tras la muerte si no permites que despierten. Intenté desde el comienzo, desde el mismo paradero, mostrando el descontento en un contexto bombardero. Me perdí por un buen rato de divisiones de concreto, pero aprendí que un relato es el retrato del respeto. No estoy en tus zapatos, tú tampoco en los míos, pero venimos desde abajo, desde el fondo del río. No me culpes si rescato, pues mi bolsillo está vacío. Si en mi cara hay una sonrisa, solo es culpa de los míos. Y así sin lío, se contrastan realidades, donde somos animales, palos sin necesidades. Si alguien quiere pisotearte, tenemos arte y cualidades pa' no callar la boca y decirle sus verdades. En los dueños del alma no caen hojas si no hay calma. En sus pasajes por el karma aprendimos de sus trampas. Aprendimos de sus trampas. Aprendimos de sus trampas. En el otoño del alma no caen hojas si no hay calma. En sus pasajes por el karma aprendimos de sus trampas. Aprendimos de sus trampas. Aprendimos de sus trampas. Aunque les suena cliché, yo ya rapeaba en las calles cuando no había internet. Era un mocoso de 12, solo crecía con sed de justicia y mensaje. Solo hago homenaje, cubitajo los de caro traje. Hoy traigo mi terapia explícita,

vas pensando en dividir. Animales ejecutamos lo que ellos quieren conseguir. Tanto MC, tanto medio, tanto, tanto, ¿para qué? Si se callan y desplazan cuando llega fin de mes. El que es pobre porque quiere. Esa mierda te dijeron y el problema es de ustedes. Somos la clase luchadora levantándonos de un golpe. Asustados por una caja que nos miente y nos absorbe. Jamás nos educaron, ellos nos programaron. Nos inyectaron el temor por el hecho de ser pobres. Y es que somos su mercado, su más fiel subordinado. Nos callamos y avalamos a su mierda de transporte. No me importa una bandera ni una línea divisoria. Seguimos siendo hermanos pese a la sangre de la historia. Seguimos siendo pobladores, luchadores de un mañana. Levantándonos de noche para dormir de madrugada. Piensas detener el tiempo, pero el tiempo no acompaña. Quizás sea el momento para que el viento abra tus alas. Capaces de mucho con tan poco, aunque a veces equivocamos segregarnos entre nosotros. Lumpen de un pentagrama diferente para otros. Aunque el plato esté vacío, nuestros sueños no están rotos. Hey, yo. No me rendiré, seguiré siempre de pie. Con mis versos, aunque todo se mantenga adverso. Aún no, siempre lucharé. Aunque nadie crea que seguimos siendo esclavos de esto, sabiendo que podemos ser tan libres como el viento. No, no. Estamos de vuelta, dos temas más del trabajo de los cabros de Terapia Explícita. Ustedes mismos presenten los temas. ¿Qué fue lo que escuchamos, cabros? El primer tema fue Aprendimos de Sostampa con El Negro, un hermano que igual es bien conocido de allá de San Beca. Bacán el hermano, hartos años que nos conocemos y habían harta ganas de hacer un tema con él, pues así que ahí nos juntamos en mi casa y cerramos el temita con él. Bueno, explicar un poquito. Con el Moreno, tema. El Moreno, el con El Negro. Rebelde. El otro fue El Rebelde, pues, hermano. En un principio ese tema tenía como otro coro, ¿cachai? Había como otro coro. En el momento lo disfrutamos caleta. En ese tema también participa el hermano David Romero, DJ, ¿cachai? Que es terrible hermano y nos escrachó el disco en ese aspecto. Nada que decir tampoco, bueno. Se fueron dando varios nexos bacanes. Sí, entonces en el camino fuimos como encontrándonos con gente linda, gente gente que trabajaba. No, bacán, po, bacán. No, si tenemos... Es que en realidad era lindo, po. No, la ayuda de David Romero fue tremenda, tuvo la humildad de ayudarnos, weón. Sí, sí, pues el loco teniendo otro tipo de. Saludos para el hermano ahí. De movimientos por ahí ya. Fácilmente poderle dar color, como se dice, no el sé. Tema, el vaca. Tema es que el coro lo terminó haciendo otro hermano y puta, se cerró y contentos todos. Pues. Bacán, así que. Y rebelde, transformar, vos. Transformar de repente un tema es un poco. Todos somos medio arisco a eso, porque y siempre te lo piteáis. Pues, ese temita rebelde, igual tema habla caleta de la mentalidad de un pentagrama del disco, ¿cachai? De todo lo que es escapar del... Puta, lo rapeo. Sí, no, pero ahí hablamos harto de eso, de lo que es escapar del mundo común y corriente y buscar una libertad, si es posible, o si es posible tenerla, no, claro, todos somos libres. Si es posible, libres, hermano, si es, ¿cachai? Posible. Si tiene que existir, pues no podemos vivir pa estar puro laburando ahí. Oye, cabrón, a propósito del disco, ¿quiénes son los autores de las pistas? ¿Hay un solo autor? ¿Hay varios? Hay varios, varios. Está Nixon Beat, que es un hermano allá de San Bernardo, que igual es Ya. Saluda a Nelson. Sí. Es jovencito el hermano y le está yendo súper bien. Está trabajando harto. ¿Quién más está? Puta, está el terrible, el hermano, que el Terry de Mente Sabia, que también participa con un beat. Está también el Gronix, el mismo Incógnito, que también nos aportó con unas de sus instrumentales. Broca F igual. Broca F también. Igual buenos beats de ahí, el hermano. ¿Qué más? Un hermano Maipú. ¿No? ¿Cómo se llama? El Efímero. Sí, el Efímero, claro, también participó. No, hay varios. Son varios los beatmakers, pues igual es variado el. Fuimos claro, el buscando, ritmo. Buscando un poco ciertos ritmos como para que se nos adaptaran. La idea era como llevar una línea de. Y en ese sentido, ¿hay más colaboraciones en el disco, aparte de los beats? Así como, bueno, la gente que. Claro. Claro. Scratch. David Romero, está Cruel el Negro, el Incógnito también. Está el hermano Manda Serio, que hizo el coro del tema que escuchamos hace poco. Sí, pues del Rebelde. El que les decía que habíamos cambiado un poco y está, se transformó. Está Dani Aneco. Dani Aneco, una hermana que igual está yendo súper bien ahora. Sí, pues un saludo está, a la hermana también, pues Dani Aneco ahí, el hermano, que nos apañó también. El hermano Mike Greviera, que es vecino de acá también. Sí, pues. El ratita, sí, ratita. El Willy. El Willy, bueno. Ratita, Maigre. No, bacán, po. Aquí, y con el. Con, sí, con el amigo de la casa también. Sí, el programa, con el Rada igual, caleta de año. Van a pensar que es puro bitudo. Son las vueltas del hip hop. Son las cosas del hip hop nomás, po. ¿Sí o no? Si la no, no, no, si es para descomprimir, sí, para descomprimir. Otro hermano más, el Saber de allá de San Beca, que igual es buen MC, el hermano. El hermano, el fotógrafo, hermano, fotógrafo ahí. Y se peina rapeando el hermano, así que considerado al toque el hermano. Les dejo el número. Tenía un fotógrafo igual. No, bacán. Bacán cómo se fueron dando todas las colaboraciones en ese aspecto del disco. Fue bien recíproco el cariño. Están los hermanos Psicotrópicos también, igual, unos hermanos de allá, que harto cariño. Ah, Psicotrópicos, por hermano, el sí. Éxodo, Sandoscan, puta. Un manso hermano y se lo estaba dejando abajo. Puta, que soy. No, pero harta gente apoyó el trabajo. Sí, y, pues, y así como audiovisualmente, el hermano, el Patomán, el Talo, los hermanos de allá mismo del Copla, lo que le contábamos un poco. Claro, un apoyo. El hecho de, claro. Fue espontáneo todo el apoyo audiovisual. Bañan con un jardín comunitario, tienen el semillero. Entonces ahora último hermano, estamos trabajando todos los jueves con Profeta y con otro hermano de allá del Rainex, que es de allá mismo del Copla. Estamos trabajando en un estudio, estamos haciendo un estudio como prácticamente comunitario, pues, donde cada cabro pueda ir a desarrollar sus habilidades. Para la radio legal. Claro, sus letras, que se escriban, sí, sus letritas, que se puedan plasmar ahí, que se concreten. Es una cosa y a todo esto la radio a nadie se le da, pues. Entonces sí, es sí, difícil. A todo esto la radio de los cabros está con cualquier drama, porque está la huella de la Archi, donde tenés que pagar como 3,5 palos para poder tener permiso, y si no te meten en cana, incluso fome, porque al final ahí una radio puta popular es para quien quiera escucharla, pues. Y cómo están pagando en ese sentido, tenle penca. Oye, ¿cómo llegaron a Copla? ¿Cómo llegaron a relacionarse con Copla? A propósito de una pregunta que va a venir después. Porque lo que pasa es que un hermano, el Talo, era amigo mío del liceo y los conocimos hace harto tiempo. Y el Rainer, que tenía un grupo que se llamaba Fue en Mafia, que era como el grupo más conocido de todo San Vega en ese tiempo, el que salían para afuera, los cabros. No para afuera, pero eran conocidos por nombre de San Vega. Fue en Mafia. Era la Fox Mafia. Sí, hermano. Y ¿cachai? No, eran cabos los cabros. Y en todo, uno siempre vacilando, cuando salía del liceo, te terciabas con alguien y al final terminamos conociendo al Dormi, al Raponchi y todo. Pues el Dormi es un tipazo, pues, bacán ese hermano, y hemos aprendido mucho de él. Incluso ha sido súper determinante las conversaciones que hemos tenido con Dormi, con Patomán y el Talo para todo lo que es la línea del disco, porque al final con ellos aprendimos igual hartas cosas que uno de repente ignora, bastantes cosas, y con ellos hemos tenido unas conversaciones que nos han servido caleta, y el afecto, hemos sido bien cercanos a ellos en ese sentido. Y bacán. Así se van dando distintos nexos y uno va conociendo más gente. Puta, comencé a ir a bañar a los cabros, ¿cachai? Al tema de la autoeducación también. Fui a varias cositas y varias reuniones, hermano, donde sí se discrepaban, se conversaban varios temitas bien interesantes, así que uno salía terriblemente lúcido, hermano. La pulenta. Se claro. Nos preguntaba a propósito, porque esté en fuera del aire, nos conversaban que hicieron el lanzamiento del disco precisamente en este jardín claro. comunitario. Que es como la sede, claro. Es como la sede en realidad de La Paula. ¿Es el, eso que en Condelo, no? No. Por allá no, por okay. Mateo Toro. Ah, ya, estoy súper claro. Por allá, entre Madrid, Osorio y Mateo Toro. En Condel había un como una junta de vecinos por ahí, que también parece que está como tirada. Sí, bueno, la... ahí justo ahora... esa no era. justo, hermano, esa ahora está hecha pebre. Esa la tienen botada en el suelo, ya, puta, están los cabros ahí durmiendo. Gente que quizás se lanzó a la vida... se están quedando ahí, igual como que está fome en ese aspecto, esa parte, porque se está perdiendo cualquier espacio y espacio que era válido y súper utilizable para toda La Paula. Entonces eso ha sido como lo fome, pero en general... Y hicimos el lanzamiento ahí, pero no en Condel, pero no en Condel. Puta, se me fue la idea. En Copla era, ¿no? No, en Copla, sí, claro. Sí, era en el Copla. Y de hecho yo le iba a preguntar por qué ahí, por qué en ese lugar. Cuando yo veo así como en lanzamiento. Lo que pasa, disco, mira, es que sabéis que. En el local, sí, ahí. Local, nocturno, mujeres gratis hasta las 12. Bueno. Es que lo que pasa es que en ese entonces estábamos con la radio, po, la radio comunitaria, sí, también allá, Copla, Radio Copla, hermano. La idea inicial era lanzar el disco en vivo por la radio. Claro, y ¿cachai? Que nosotros estuviéramos saliendo por la radio y con la gente ahí mismo, pues, ¿cachai? La gente vacilando un poco de lo que era el directo, po, pero por el entonces, drama de Archie nos mandó, cagamos, sí, po. Entonces pero, era como la idea pero inicial. Al final le dimos igual, era bacán, po, era algo rápido así, ay, qué hacemos ya, esto está súper bien, al po. Final la radio se escuchaba ahí mismo, pero igual la experiencia era bacán, po. Pero igual fue bacán, fue un momento memorable para todos nosotros, porque lo mismo nos decía el Talo y el Patomán, que fue terrible bonito, los cabros chicos estaban ahí mismo. Por ejemplo, mira, no teníamos escenario, como les decía recién, habían dos cajas, incluso una de las cajas se le soltaba el conector de atrás y de repente dejaba de sonar, y adentro no estaba, uy, teníamos, no estaba a los enemigos y, del y momento, ¿sabes quiénes eran, hermano? Los cabros chicos. Chicos, hermano, tenían la cagada. Teníamos el notebook en una mesa culia chiquitita ahí, y los cabros chicos, estábamos rapeando el disco, momento, bueno, y los cabros chicos nos pararon las pistas, weón, y estaba ahí, y la gente ahí, y ya están los cabros chicos, la, y no, pues, fue bien chistoso, fue bien familiar, pues, fue bien cercano. Incluso tuvimos una pausa donde los cabros mostraron un documental donde participan los mismos cabros chicos, que son súper hiperactivos, son niños de ahí mismo del campamento que quieren ahí dar jugo todo el día, wey, y los cabros chicos les sacan, los cabros, sí, lo que les sacan es que el jugo. En algún chicos. Momento los cabros igual comenzaron con talleres de break. Talleres, varios talleres de malabares, entonces se fueron dando que los niños iban y lo pasaban bacán, ¿cachai? Estaban claro. disfrutando quizás de cosas sí. enteramente sanas. El mismo material audiovisual se están interesando de todo eso. Claro, ¿no? Claro, los mismos cabros le están enseñando todos esos temas, así que por eso llega tanto niño y va a seguir llegando, porque no, tampoco no se les va a segregar ni cagando. Es un lindo lugar el Copla, hermano, es bacán ahí. Y por eso es que decidimos esa parte. Oye, muchachos, y con respecto al trabajo territorial que están haciendo ahora, ¿y cómo ven como el recibimiento de parte de los niños con esto de la herramienta hip hop? Como tú hablaste un momento de que están formando un estudio, ¿cómo hacía la recepción de parte de los niños de esta herramienta que ustedes están entregando? Porque si nosotros poníamos a pensar, cuando ustedes empezaron a grabar sus primeros temas, como dijeron, tuvieron de computador en computador. Claro. Y ahora que el comunitario le entrega esta posibilidad de que los niños fueran a grabar y a escribir, ¿cómo hacía la recepción de parte de ellos? O sea, en el... Están que se cortan. Sí, pues están que se cortan. Claro, porque todavía estamos trabajando en él. Pero, o sea, cuando en el se momento llega a cabo... que vean los resultados, claro, que vean que cualquier persona llega y puede hacerlo claramente teniendo un orden y solicitando quizás tu momento, puta, va a ser bacán. Pues yo cacho que sí, los niños nos están preguntando constantemente esas partes, pues, ¿cachai? De hecho, la herramienta va a estar, pues la idea es que igual es dejarlos que sean libres de llevar a cabo su idea, como todo rapero, como todo punky, como todo el que sea, ¿cachai? Como toda persona que quiere hacer, tener, yo lo veo como la válvula escape, como ahora lo he dicho hartas veces, ¿cachai? Y si los cabros chicos son inquietos, se viene. Los cabros chicos son súper inquietos, van a encontrar la forma de ahí de tener su compañero, no, fiel para toda la vida. Campo, si los cabros igual, ponte tú, uno llega ahí hoy, tírate un tema, ¿cachai? Entonces sí, estáis constantemente en esa parla con ellos todo el rato. El mismo día del lanzamiento, los cabros chicos nos tenían la cagada con los micrófonos antes que empiece el choque. Estaba la cagada, tuvimos que empezar a ordenar los micrófonos de nuevo. No, le sí. Había llegado un chilito en la oreja más de alguno, pero era necesario, hermano. No, era sí, necesario, fue bien, porque fue bien movido en ese sentido con los niños, estuvo entretenido. Bueno, y bacán, pues, de más, respondiendo más que nada a tu pregunta, la recepción yo creo que va a ser completa y satisfactoria para nosotros, que en esos momentos a uno no se les daba la mano. ¿Cachai? No. Con 13, 14 años, ¿a dónde iba a grabar? Ni cagando. No se daban esas instancias, po. Oye, cabro, el Matías antes les preguntó algo, que había escuchado el disco por YouTube, pero no lo había podido bajar. Entonces, ¿cómo lo hace la gente si quiere escuchar su disco, si lo quiere bajar, aparte de escucharlo por YouTube, pero lo quiere bajar para andar trayéndolo? Claro. ¿Tienen algún fanpage también, no sé, donde los puedan seguir? Sí, pues tenemos un Facebook. Facebook. Terapia Explícita, el Facebook, así tal cual, Terapia Explícita. Igual hay plataformas, pues está la sí, celda de Bob. SoundCloud, claro, por la celda de Bob, de hecho pueden descargar el disco también por Imperio Hip Hop. También lo subimos hace un par de, ya como un mes debe estar ahí en esa plataforma también, así que la difusión se ha ido dando y cómo se ha dado todo, cómo se nos dio todo con el disco, porque con el Patiño también se nos dio de otra forma, ¿cachai? Simpatizó caleta con el disco, nos hizo una entrevista también, salió ahí en la página la celda de bob.cl. Así que ahí está el link y también en Imperio Hip Hop, para que puedan descargarlo todos los que requieran y los que les interesa, claro. Tiene que interesar por lo menos. Bueno, bro. Oye, ¿alguna tocata pronto donde poder escucharlo en el vivo? El sábado en sábado 30 horas en Isla Maipo. De ahí por lo menos es como lo que uno va concretando. En realidad no hemos sido tan planificados en ese aspecto, ¿cachai? No estamos tan preocupados por esto tocar tanto. No hemos estado porque al final igual es caso y hay que aprovecharlo. De una u música. Otra forma apuntamos a otra parte, pues, ¿cachai? Si se da, va a campo. Pero no es lo que andáis buscando, ¿cachai? No es lo que como que estáis apuntando. Como que se perdería un poco el discurso del disco y no va, por mano. Claro. No va a lugar porque, bacán, me invitaste a alguna obra bonita, qué sé yo, algún beneficio, bacán. Y si no, tiene que conversar de otra forma, pero ya esas cosas no las andamos buscando, ¿cachai? No es a lo que estamos apuntando a andar tocando y... Bueno, hay familia y todo eso, hay que respetar. Claro, tenéis prioridades. Hay distintas prioridades como hermanos. Oye, a mí me queda una última pregunta para ya ir cerrando esta parte de la conversación con el nombre del disco. ¿Por qué el nombre del disco? Buena, hermano. Te hacía falta esa pregunta. Oye. No, hermano, es una fusión de palabras en realidad, porque el lumpen, que el como el marginado, el segregado, el periférico, en este caso, ¿qué periferia más periférica que San Vega? Pues, ¿cachai? Estamos. Cualquiera de nosotros, cuando se nos sale la pola en cualquier lugar, nos van a decir, este bueno es del lumpen, pues bueno. Claro, y el pentagrama por la música, por hermano, por la composición de música y todo el tema, puta, unos marginados rapeando, haciendo música. Fue como lo que. De hecho, ese nombre lo habíamos pensado como para un grupo. Cuando nosotros nos salimos del otro lugar, lo habíamos pensado ese nombre también como para grupo. Sí, se barajaba ahí entre los. Estábamos haciendo temas y no teníamos un nombre de grupo. ¿Ese nombre igual o no? Sí, este Juan siempre me hacía rebotar, pero. Nos quedamos con Terapia Explícita al final y quisimos darle ese vuelco a lo que te conversaba adelante, po. ¿Cachai? Así que en ese aspecto fue bacán también decidir el nombre del disco, que quedara como lo que en algún momento habíamos pensado como para el nombre del grupo, y se daba bacán también con la instancia que lo estábamos haciendo. Y en el fondo el disco lleva ese mismo contexto, pues siempre habla sobre los pobladores y la gente, sí, los habitantes. Si el disco al final está hecho como más vecino, pues, hermano, yo quiero que me escuche mi vecino, que de repente la vecina esté escuchando un tema. Buena, feliz, buena, pues, hermano. Esa bacán. Es buena bola. Si por eso quizás no es tan raperizado, pero

que aprendimos en el aula y adoptamos. Conocimos la intemperie, no siempre bien la pasamos. Duro aprendizaje con el que nos encontramos. La vida es experiencia y enseñanza con quien nos formamos. Notamos que todo está manipulado y lo natural no es tan natural y es comercializado, es manipulado. Como la televisión que se ha encargado de atontar a más de una generación. Por acá se carcha el corazón, se esconde la emoción, se aguanta la presión, se saca la lección. No hay confusión que nos nuble la visión cuando contamos con lo que llamamos determinación. Aprendí de la necesidad de la autodidacta. Entendí que la felicidad no se dicta ni se pacta. Vendetas, lealtad, opresión o libertad. La policía está maestra, llama a traicionarnos. Como es tradicional, cuidan a los poderosos. El conglomerado manda en la hora del desalojo. Aprendí que la salud como la fe son un negocio. Un tejado de cristal enorme sobre los devotos. Contradicciones de por medio, aprendí modales y a la vez mil improperios. La enseñanza es importante desde que se toma en serio. Es para sobrevivir, no para crear un imperio. Ready or not. Toma nota que la vida te hace fuerte cada día, sobre todo en las caídas, bro. Ready or not. En la intemperie me formé con el cariño de mi gente, los problemas que enfrenté. Ready or not. Toma nota que la vida te hace fuerte cada día, sobre todo en las subidas, bro. Ready or not. En la intemperie me formé. You can't hide. Se contrasta la constancia que le he puesto en cada tramo, deletreando sus conceptos, conviviendo entre disparos, aprendiendo de sus ramos, siendo inepto en lo que leo. Siempre vi todas sus clases como un estorbo del recreo. Es que creo despertar y en realidad duermo despierto. No es cierto lo que te dicen, te quieren muerto en el intento. Valora aquellos gestos que hoy en día se ven poco. No importan los supuestos sin tener los puños rotos. Mil derrotas y un par de triunfos es lo que cargo sin trofeo. Quieren hacer justicia y más parece un coliseo. Solo veo estos museos de grutita en periferia. Si es que por ello fuera, abrí un mall y no una feria. Seriamente estamos pensando en decapitar a tu capitán. Aprendimos de cabro chico a no respetar a la autoridad. Y que la humildad no tiene edad ni tampoco prohibiciones. Que no hable más tu pesca que la calidad en tus acciones. Entrega lo que te nace, no lo que sobra y que nadie quiere. Dame un par de compases, que aquí no sobra lo que no hay en bienes. Crecimos siempre en la pobla donde no importa lo que tú tienes. No intentes ser de aquellos para olvidar de dónde vienes. Ready or not. Toma nota que la vida te hace fuerte cada día, sobre todo en las caídas, bro. Ready or not. En la intemperie me formé con el cariño de mi gente y los problemas que enfrenté. Ready or not. Toma nota que la vida te hace fuerte cada día, sobre todo en las subidas, bro. Ready or not. En la intemperie me formé. Check, check. You can't hide. Aprendí cayendo y siendo constante en esta celda. Y al tiempo me hice piedra sin buscar a quien me entienda ni prenda. Que cubran el frío en Santiago. Hoy no confío en nadie y nadie me ha fallado. Aprendí a ver las cosas de otra forma, ligado a pocas normas y no más. Seguirle el paso, compa, y es normal que nadie acepte lo que digo. Todos quieren escuchar lo bueno y la verdad, no somos amigos. No lleno el gusto porque el gusto es subjetivo. Yo vivo y si lo escribo es pa' gritar que sigo vivo en un sistema que me prohíbe cuestionarlo. Y la izquierda, en vez de estar, se divide en puros bandos, dándole la espalda al nuestro y quieren que les crea. Matarían a su madre por una puta moneda. Todos quieren ir pa' arriba, subiendo como el IVA. Hostigan y te privan, luego dicen que esto es vida. Y toma nota, que vacía están las copas. Valen más los que vacilan, si hay que animar las derrotas. Yo aprendí de la mejor, mi respeto pa' los cabros que hacen rap por cambiar el mundo un poco, bro. Aprende de los tuyos, yo soy pura experiencia construida en las vivencias donde fluyo. Mis letras son de escuela cotidiana. Ya sé que uno entiende a quien no enseña nada. Las noticias del Mercurio. Ready or not. Toma nota que la vida te hace fuerte cada día, sobre todo en las caídas, bro. Ready or not. En la intemperie me formé con el cariño de mi gente y los problemas que enfrenté. Ready or not. Toma nota que la vida te hace fuerte cada día, sobre todo en las subidas, bro. Ready or not. En la intemperie me formé. You can't hide. J'ai le très grand plaisir de vous présenter l'une des plus prestigieuses petites formations de l'histoire du jazz. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos temazos, cortesía de nuestro compadre J. Locuá. Estamos escuchando parte del trabajo de Terapia Explícita. De ahí van a estar de vuelta rapeando en vivo. Compare Memo. Ah, Camilo, buena Camilo. Ah, de veras, Camilo, ¿qué tema escuchamos? Bueno, el primer tema que escuchamos se llama Inmigrante. Y el segundo tema, A la Intemperie junto con Incógnito. Eso fue buena lo bola. Que escuchamos hoy día. Buena, buena bola. Buena, cabro. Queridos oyentes, audientes, como habíamos dicho al principio, bueno, la primera parte del programa íbamos a estar con Terapia Explícita, donde abordamos parte de su trabajo y los sentidos y significaciones de lo que están haciendo. Y bueno, esta segunda parte vamos a ir con unos compas que nos vienen a conversar sobre el trabajo que están haciendo, como sobre el tema laboral en este país. Y bueno, nada, pues les dejo el micrófono para que se presenten, cabro, la organización que representan, no sé, y ahí comencemos a dialogar, pues. Sí, ahí cualquiera. Ya, pues. Hola. Yo soy Alonso, de la Cooperativa de Trabajo Centro Alerta. Y nada, pues somos una cooperativa, ya llevamos, yo creo que unos 3 años. Y bueno, ahí llevamos más tiempo también de organización. Pero sobre todo nos dedicamos al ámbito de la educación, de la investigación social, de la intervención comunitaria y el trabajo territorial. También, pues. Hola, bueno, primero muchas gracias por recibirnos en la casa de ustedes. Muy acogedor, ¿eh? Yo soy Bernardo. Soy un socio trabajador de Coenergía, que es una cooperativa de trabajo, y que nos dedicamos, bueno, al rubro de la construcción, obras menores, montaje eléctrico, y bueno, inmediatamente quedamos a su servicio, así que aquí estamos. Comencemos con la pregunta clave, ¿qué es una cooperativa? Para entenderlo. La gente lo asocia a una radio, creo, cooperativa.cl, que es como lo que más tiene... Y a la cutufa. ¿Pero qué es la cooperativa? En este Chile no liberal se nos pierde un poco el tema de la cooperativa. Bueno, una cooperativa es una unidad productiva. En el caso nuestro somos una cooperativa de trabajo. La verdad es que mucha gente entiende esta cuestión de las cooperativas, así como las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de vivienda, donde se juntaban las personas. Y se organizaban en función de obtener alguna solución a sus necesidades. Pero nosotros, trabajadores, ¿cierto?, nos dimos cuenta que teníamos que organizarnos justamente para canalizar o orientar, ¿cierto?, nuestra producción, pero con una particularidad bien específica, sin un patrón. Esa es, ¿viste o no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, organizado, ¿cierto?, sabiendo cuál era nuestro oficio, teniéndolos claro, cuáles eran las tareas que debíamos desempeñar y la convicción que sí se puede hacer. Y también con algunas cosas, ¿cierto?, que van incorporándose como elementos, los cuales, por ejemplo, teniendo claro, ¿cierto?, que nosotros no trabajamos por el hecho de ser sujetos de consumo. Porque las cooperativas, por estatutos y por principios, no debieran generar riqueza. Por tanto, somos unas unidades productivas que no le interesa al sistema neoliberal. ¿Cachai? Sin embargo, son regidas y supervisadas por el estamento burocrático, en este caso por el Ministerio de Economía. Claro. Sí, yo. Bueno, Bernardo tiene harto camino andado aquí, entonces yo quería destacar solamente dos cosas de las cooperativas en general, que son organizaciones, bueno, populares en un principio, ¿sí?, en su origen. También tienen una tradición que se enlaza con lo que en Chile vendría a ser el mutualismo también, ¿cachai?, con unas tradiciones de organización popular, obrera, ¿cachai?, y que son organizaciones fundamentalmente democráticas, ¿cachai? Efectivamente, acá no hay un patrón, y el organismo de gobierno máximo en una cooperativa es la Asamblea General, es la Asamblea. Y otro elemento que es fundamental, que aquí en Chile nos lo han castrado también, es que una cooperativa es una organización que es propiedad de sus socios, ¿cachai? O sea, una cooperativa es propiedad nuestra, ¿cachai? Es propiedad colectiva, ¿cachai? Que es una idea que en Chile se eliminó de cuajo, ¿cachai? Y es una idea que existe en otros países también, ¿cachai? Aquí en Chile solo hay propiedad estatal o propiedad privada, ¿cachai? Pero una cooperativa, como en otros países, ¿cachai?, está reconocida como propiedad colectiva, ¿cachai? Aquí el marco legal chileno la reconoce como una empresa privada, así tal cual. Entonces se te genera un montón de problemas porque en realidad no es una empresa privada, no funciona con esa lógica y no es propiedad del patrón, ¿cachai? Es propiedad de todos los cooperados, ¿cachai? Eso podría agregar, ¿cachai? Ahora, disculpa, otra de las cosas importantes también que dejar bien en claro es que, indistintamente, digamos, de que nosotros no tenemos un patrón por una cuestión por elección, porque el funcionamiento es democrático, porque la asamblea para nosotros es el ente que decide los rumbos que elegimos tener, ¿cierto? Lo fundamental acá es que tampoco queremos ser nuestros patrones, ni queremos ser patrones de otros. Por tanto, el tema de... Nosotros tenemos casi resuelto el tema de la explotación, porque no está dentro de nuestro esquema. Es un elemento súper importante, digamos. Oye, a propósito de, bueno, Coenergía, tú hablaste, Bernardo, que tiene que ver con el tema de la construcción, de la electricidad, etcétera, y por otra parte, Centro de Alerta, que es la otra cooperativa que está representada, tiene que ver con el área de la investigación, la educación, el trabajo comunitario. ¿Cómo llegan a confluir Coenergía y Centro de Alerta? Pucha, mira, yo la verdad, te voy a ser sincero, yo entré a Centro de Alerta hace como 8 años, entonces esa parte yo no la viví, ¿cachai? O sea, 8 años, 8 meses. No, 8 meses, ¿cachai? Yo creo que el Bernardo ahí podría darte más detalle, pero yo tengo entendido que también al calor del trabajo y del trabajo social, ¿cachai? De la lucha fue que también se fue encontrando gente de Coenergía con gente de Centro Alerta, ¿cachai? Y ahí también surgió la idea de juntarse, ¿cachai? De organizarse, de federarse, que es una cuestión que aquí hacía falta, ¿cachai? Hay otras organizaciones federativas en el ámbito, en distintos ámbitos, ¿cachai? Pero en el ámbito cooperativo también, en el ámbito del cooperativismo de trabajo, que son organizaciones muy antiguas, muy de la concerta, ¿cachai? Y también, hasta donde yo tengo entendido, ahí se vio la necesidad de darle aire nuevo a esta cuestión, ¿cachai? Y bueno, no sé, Bernardo, ahí que... Bueno, tenemos que aceptar un viejo adagio: el ganado se aparta solo. Por tanto, cuando hay hermandad, cuando hay convicciones que se hermanan, no es difícil identificarse. El tema de la identidad es absoluto cuando y un aporte sustantivo cuando uno quiere hacer aporte al cambio de las cosas. Por tanto, en este camino nos encontramos. Por cierto, en otro ámbito, incluso algunos conocidos antes de plantearnos ser cooperativa, Centro Alerta por un lado, Energía por otro. Y el gusto que da de repente cuando en un espacio nos encontramos gente que no habíamos conocido en otro espacio. Por tanto, había una confianza implícita. Y algunos desafíos que nos salieron al camino en nuestro inicio, que fue necesario fortalecernos. Y bueno, siempre la idea, ¿cierto?, de esta inquietud de que los trabajadores se asocien para producir. Generar una onda expansiva, es decir, evidentemente nosotros nos planteamos que todos los trabajadores sean cooperativizados, ¿cierto? Y una discusión que hay que permanecer y dar, desarrollar. Sin embargo, demostrar, ¿cierto?, que hay otra forma de producir, y en eso nos encontramos y, bueno, somos hermanos desde entonces, hace más de 4 años. Sí, yo una cosita para agregar, yo no estaba ahí, pero... Me contaron. Pero me contaron, y no solo me contaron, sino que lo vi en las noticias. ¿Cachai? Que hace un par de años hubo una ocupación de un colegio en Santiago Centro, ¿cachai? Que estaba abandonado a producto del terremoto, y una también de las instancias donde se encontraron, bueno, no solo con Energía, con Centro Alerta, sino un montón de otras organizaciones, ¿cachai? Fue la ocupación de ese espacio, que se llamaba Recuperación, ¿cachai? Y fue, bueno, hasta lo que duró, hasta que la municipalidad la desalojó, ¿cachai? Porque vio también la potencia que tenía que la gente se organizara, empezara a ocupar esos espacios que están subutilizados, ¿cachai? Y que después los privatizan o se los dan a otras entidades culturales para que la gestionen, ¿cachai? Entonces, claro, uno dice, bueno, al calor de la lucha y la cacha de la espada, pero fue al calor de eso en concreto también, porque yo tengo entendido que también hubo un encuentro y una aproximación así más concreta, ¿cachai? Sí, efectivamente. Bernardo, haciendo una pregunta específica. Coenergía es una cooperativa de trabajadores eléctricos y tiene que ver con montaje. ¿Cómo lo haces específicamente para llegar a los trabajadores, siendo que en este momento la construcción y específicamente la electricidad está bajo subcontrato? Entonces, ¿cómo hacemos para que el trabajador llegara a ellos y que entre este tipo de cooperativas? Bueno, hemos tenido y desarrollado la habilidad de generar una, como diría, un tipo sumamente involucrado en el neoliberalismo, una cartera de clientes importante. que soporta nuestros rehinches antisociales y que no hemos sabido mantener con pega. Yo entiendo que normalmente las empresas, así como empresas, entre el primero y el segundo año son las etapas más difíciles. Bueno, nosotros afortunadamente sobrepasamos ya ese periodo. Pero fuimos cachando, ¿cierto?, que teníamos un cliente en particular que nos mantenía con pega, siempre. Pero por una razón también súper especial, que nosotros somos súper autoexigentes con respecto al tema de la calidad. Entonces, cachamos que si nosotros manteníamos y nos autoexigíamos con respecto a que nuestros servicios de montaje sean un poco mejor en términos de calidad que otros, podíamos permanecer. Ahora, hay muchos de nuestros clientes que sí cachan cuál es el rollo nuestro. Y aún así, bien, pues, aquí estamos. Ahora, con respecto a lo que significa la relación de clase con otros compañeros de otros rubros en la obra, porque estamos permanentemente en obras donde hay otros compañeros subcontratados de empresa, compañeros asalariados, y bueno, la verdad es que somos tremendamente bien acogidos, porque no es que nosotros nos propongamos demostrar que somos, no sé, somos felices porque no tenemos patrón, no, si no es eso. Porque si en el fondo tú te lo propones, pues el compañero asalariado va a decir, o va a permanecer en su angustia y tristeza, ¿cierto? Porque un tipo es sobreexplotado, ¿cachai? No es la idea nuestra. La idea nuestra es que dentro de esta de esta forma cómoda, divertida y de clase, esta conciencia que nosotros hemos tratado de ir desarrollando también se exporta a estos compañeros que nos encontramos en la obra. Y tenemos espacio y generamos espacio para poder compartirlo. No sé si responde eso un poco a tu pregunta o... Sí, igual tiene que ver porque yo entiendo un poco el marco cómo se trabaja el tema de la subcontratación eléctrica. Y gran parte de las empresas mantienen una base de trabajadores que son contratados por ellos mismos y gran parte de la otra gente cumple una labor de subcontratación, lo cual las condiciones de trabajo son sumamente diferentes, se trabajan más de 14 horas por un día, normalmente lo que tiene que ver así es la electricidad. Entonces tú me hablas de un marco que tú trabajas sin trabajadores, la cooperativa sin jefe, entonces es como cambiar un poco el sistema que tiene el trabajador. Entonces, ¿cómo era la relación que llegaban cuando ustedes llegan a trabajar y se encuentran en una obra donde el otro trabajador que está subcontratado tiene que trabajar 16 horas muchas veces? Claro, o sea, la verdad es que nosotros no nos hemos propuesto cambiar los paradigmas de relación que existe entre la producción y la mano de obra y el capital, ¿caché? La verdad es que no, en nuestra primera instancia no era plantearnos eso. Sin embargo, sí, en la práctica ha surgido que podríamos apropiarnos, ¿cierto?, de un cambio de paradigma, ¿cachai? Es decir, que exista el nacimiento de una inquietud de un grupo de trabajadores que puede plantearse, hoy sabéis que en realidad, si nosotros somos albañiles, el caso de un albañil, 2, 3, 4, 5, organizarse y formar, conformar una cooperativa, y tarea de nosotros los cooperativistas es fomentar el cooperativismo. Sí, además que hay una lógica que yo creo que es como una piedrita en el zapato al modelo neoliberal, ¿cachai? El sistema de apropiación de la riqueza del modelo neoliberal. Por ejemplo, una cooperativa de mujeres que participa en parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo, Trasol, que es la federación que nosotros conformamos. Un saludo para ellas, que ahora están reunidas también en otro lado, están también haciendo un trabajo con otras cooperativas. Y ellas son un grupo de mujeres que se dedican al aseo de casas, departamentos y al aseo clínico. Se han profesionalizado también. Y ellas lo que siempre cuentan, pues, ¿cachai? En una empresa subcontratista, si el patrón se lleva una tajada, ¿cachai?, pues ellas ahora hacen la pega y ellas se llevan toda esa parte, ¿cachai? Entonces ellas ahora tienen mejores salarios, ¿cachai? Y una parte de ese capital pueden dedicarla al propio proyecto, ¿cachai? Es un capital de la cooperativa, ¿cachai? Que les permite, pues bueno, seguir, no sé, haciendo más sostenibles, ¿cachai? Y si tú miráis ese modelo de intermediación que tienen, de subcontratación, pero que también pasa en todo, ¿cachai? En el tema del consumo de los alimentos, en el tema, no sé, pues, de la educación, ¿cachai? Tiene esa lógica de pagarle a alguien para que haga una pega, pero nunca se la dan, no sé, ¿cachai? El modelo de cooperativas de vivienda, por ejemplo, ¿cachai? No le dan a los trabajadores, no sé, a la propia población para que ellos construyan, ¿cachai?, la vivienda como existen en otras cooperativas de vivienda en Latinoamérica, por ejemplo, en Uruguay, ¿cachai? No existe, hay una lógica de intermediar, ¿cachai? De subsidio, porque la lógica que tiene el Estado, ¿cachai? Entonces, promover un tipo de trabajo así, ¿cachai? Implica también esa, apropiarse de esa riqueza, ¿cachai? Eso es una potencia que tiene el cooperativismo igual. Yo quería volver un poquito al, a Bernardo, un algo que me quedó. Bueno, yo estoy gratamente sorprendido, así me tiene así como no, sin palabras, igual como que he estado escuchando así. Porque sí, no, pero por favor, Pedro. El Bene siempre dando la nota. ¿Ah? No ha hablado nada en todo el programa, pero cagando la pregunta del que del compañero. ¿Ah? El tema es. ¿Qué pasa con las lucas? No. El tema de la información. Con, guiado con la pregunta que tiene el que tiró el Camilo hace un rato. El tema de la información. ¿Se acerca gente a preguntar de qué manera pueden integrar o de qué manera pueden formar una cooperativa? ¿O si pueden integrar la suya? ¿O de qué manera ustedes levantaron este trabajo como para poder replicarlo? ¿Hay formas como de información para, lo, o para otros trabajadores que no conozcan esta forma? Sí, claro, claro. A lo largo de, y desarrollo de nuestra cooperativa, nosotros hemos participado y normalmente participamos en foros, charlas, en la universidad, en algunas organizaciones de trabajo, en fin, siempre existe esa instancia. Y te repito, o sea, es tarea nuestra de promover el cooperativismo. Y la ayuda entre cooperativas. Exacto, ese punto es fundamental. Entonces sería, bueno, así como, bueno, igual ahora el tiempo igual es súper acotado, pero también quería, teníamos también todas las ganas de dejarlo invitado a una sesión nueva del programa para poder ahondar de una manera más profunda el tema de la cooperativa, porque encantado. Más bien en las poblaciones también esta forma, es bueno que en las poblaciones se conozcan estas formas que existen de poder de estas unidades productivas. De poder difundirlas más, así que nos parece súper interesante eso, así que yo agradezco desde ya que la presencia de usted acá. Muchas gracias. Oye, bueno, también el objetivo de esta visita es que ustedes vienen a difundir y a promocionar una actividad que tienen para reunir recursos como federación, así que dejamos ahí el espacio para que inviten a la gente, cómo pueden adquirir la entrada, dónde, a qué hora, en qué lugar, quién toca. Y todas esas cosas. Ya, pues. Mira, en este contexto de que no tenemos ni uno como federación, ¿cachai? No, hemos recibido cero apoyo igual estatal, ¿cachai? No, y llevamos ya casi un año como Federación de Cooperativas de Trabajo Trasol, Trabajo y Solidaridad. Entonces, en ese contexto, estamos organizando un carrete de salsero este martes 3 de mayo en la Salsoteca Maestra Vida, que queda ahí en Pío Nono 380, esquina Santa Filomena, que hasta donde yo sé es la salsoteca más antigua de Santiago. Y va a tocar la orquesta La Humanidad, que es una orquesta salsera connotada, ¿cachai? Y estos locos bueno, van a animar ahí el evento, ¿cachai? Y bueno, la idea es apoyar, vale 3 luquitas la entrada, y con esa plata vamos a poder, no sé, por ejemplo, financiar el lanzamiento de la federación, financiar, tampoco es que los vayamos a hacer millonarios con la con el carrete, ¿cachai? Porque además el lugar es chico, pero también es una instancia para nosotros, para tener una actividad interna, ¿cachai? También fortalecernos en esa actividad y para dar a conocer lo que estamos haciendo, ¿cachai? Y lo conversábamos recién con el Bernardo. Yo creo que una de las cosas más heavy que pasa aquí en Chile es que hay una manera de hacer las cosas, ¿cachai? Hay una manera, ¿cachai? Tenéis que ser asalariado, no sé, yo estudié historia, ¿cachai? Fui compañero con Memo aquí. Y hay una forma de ser profe historia, ¿cachai? O hay una forma de ser, ¿me entendís? Como, no, pues nadie dice, oye, haz una cooperativa y, no, ¿me entendís? No existe esa cuestión, pues, ¿cachai? No, te lo pasan. No sé, los cabros que estudian economía no están locos porque los locos solo ven economía neoliberal, pues, ¿me entendí? Esto está castrado, suena a comunismo y a marxismo, come guapo internacional, ¿cachai? Y la gente, esa es otra cosa que pasa también, pues, que te dicen, yo una vez escuché a una señora decir, esto, es que aquí cuando usted dice cooperativa la gente se asusta, ¿cachai? Porque todo lo que ha sido pues, el trabajo, el apoyo mutuo, la solidaridad, ¿cachai? Ha sido castrado y ha sido reprimido y está la gente caga de susto, pues, ¿cachai? Entonces también yo creo que es una instancia para eso, para demostrar que se pueden hacer otras formas, ¿cachai? Bueno, a propósito de la noticia de la titularidad sindical, que una de las razones que también tienen que ver con el miedo a sindicalizarse, ¿cachai? Ah, la gente también lo asocia a que no, los sindicatos van a traer puras contrariedades, ¿no? ¿Cachai? Y trata de negociar individualmente. Claro. No, hace poco el Ben estaba contándolo eso mismo. Sí, pues ahí un saludo a los cabros del sindicato de la corporación CEDEC, que se están a pesar de toda la represión que han tenido, se están organizando y están apoyando a los trabajadores del PIE de Talagante, así un saludo a ellos por el apoyo y en todo momento han ganado, así que eso. Bueno, bueno. Oye, a propósito de que esta fiesta es para la federación, ¿nos podrían explicar un poco cómo nace la federación? ¿A qué cooperativa aúna? Etcétera. Por favor, dale tú. Bueno, la federación ya está conformada, sería poco menos de un año. Agrupa aproximadamente 12, 13 cooperativas de trabajo. En el mundo de las cooperativas hay distintos tipos de cooperativas, ¿cachai? Estas cooperativas gigantes de ahorro y crédito, o otras más chiquitas. Hay cooperativas de trabajo, de servicio, de consumo, hay cooperativas campesinas también. Y dentro de este mundo, un grupito de cooperativas de trabajo se asoció para formar una federación que se llama Trasol, por Trabajo y Solidaridad, y con la idea de promover el cooperativismo como forma de trabajo, ¿sí? Pero también como una forma de apoyarnos entre cooperativas, ¿sí? Y igual esto es loco porque el Estado está fomentando armar cooperativas, ¿sí? Pero una cosa es armar una cooperativa y otra cosa es con una cooperativa ande, ¿sí? Entonces, en este contexto, dentro de la federación existe, está instalado, ¿sí? Una forma de funcionamiento que permite apoyarnos, ¿sí? ¿Por qué? Por lo siguiente también, ¿cachai? Cuando tú quitáis de este elemento, no sé, por el patrón, ¿cachai? El patrón generalmente es el que maneja los elementos más administrativos, el que maneja el capital, ¿cachai? Para postular a ciertas pegas tenéis que tener, no sé, pues desde boletas de garantía, ¿cachai? Hasta cierto capital con el que tú podías adjudicarte una pega, ¿cachai? Entonces, esas pegas que son más administrativas, estamos tratando ahí de apoyarnos. Pues fundamentalmente, no sé, había una cooperativa de cabros que son ingenieros comerciales, ellos hacen una pega, y bueno, y con energía también, una pega de asesorar en los temas administrativos y legales, que ha sido fundamental para varias cooperativas, pues, ¿cachai? O sea, ahí con energía hace una pega de asesoramiento potente en el ámbito legal, ¿cachai? Que no la hace tanto el Estado, pues, ¿cachai? Entonces, es una pega de apoyo mutuo concreta, pues. Concreta, ¿cachai? Y en eso estamos, pues ahí, por eso este carrete tiene ese fin, pues juntar algunas lucas, ¿cachai? Y eso, pues, promover el trabajo cooperativo, ¿cachai? Y que se suben a Trasol, pues. Entonces, Bernardo. Todo lo que dijo. Ahora, bueno. No, si conversamos sí, antes. No sé, parece que estamos medio corto tiempo. Bien. Quedan un par de minutos. Sí, bueno, a mí me gustaría mandar un saludo también a una unidad de compañeros que está trabajando en estos momentos en obra. Exacto. Y que nos están escuchando. Y a cada rato me mandaban WhatsApp, y ponía, ¿a qué hora? Dijeron a las 8:30, ¿no? Así es que un abrazo para cada uno de ellos. Que también hay otros compañeros de otras empresas que están trabajando a la misma hora, así que si estos otros compañeros también lo escuchan, también un abrazo para ellos, sobre todo ahora que se acerca el 1 de mayo. En la cual para nosotros es tremendamente importante rescatar esta identidad de clase trabajadora, fundamentalmente. Donde prevalecen, evidentemente, algunos principios y la necesidad urgente de revalorizar los oficios que quedan escondidos debajo del escritorio, de los patrones, solamente suscrito a un tema que se llama mano de obra. Indistintamente de lo que ha costado desarrollar cada uno de los y diferentes oficios, para nosotros también es una tarea importante. Sentir, ¿cierto?, y que la gente que nos está escuchando, que sienta que los trabajadores, así como la necesidad tienen, también tienen el derecho de apoderarse de los medios de producción. Tienen el legítimo derecho de apoderarse de los medios de producción. El trabajo es el ítem más importante en el proceso productivo para que cada una de las personas que consumen los resultados de esos procesos productivos entiendan también que sin los trabajadores no hay necesidad de cumplir. Por tanto, revalorizar eso, no replantearlo, sino que revalorizarlo, darle el valor justo a lo que un trabajador aporta en cada uno de estos procesos, sea de servicio, sea intelectual, sea laboral. Así que un abrazo para cada uno de los trabajadores y nos vemos en alguna instancia de celebración de ese 1 de mayo. Bueno. Este martes 3, por favor. Reiteremos la invitación a la gente a la actividad. Ya, por favor. El martes 3 de mayo, este martes que viene, también, justamente también en el contexto del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, ¿cachai? La Salsoteca Maestra Vida, Pío del Horno 380, esquina Santa Filomena, esto es el barrio Bellavista. 3 luquitas la entrada, va a tocar tremenda orquesta salsera. y esto comienza a las 11 de la noche hasta las 3 y media de la mañana. Y así que se viene candela, papi. Ahí, con la canción, ahí hay que ir a bailar, por favor. No te voy a hacer trabajar. Y allá van a haber entradas, chiquillos. Nosotros estamos igual vendiendo entradas, pero allá en la puerta vamos a cortar nosotros la entrada. Y eso, pues, están invitados. Vayan con gente para allá y ahí, pues. Ahí vamos. Invitados. Así que ya todos saben. Ya saben, ya oye. Ya tú sabes. Muy, a sacar la guayabera, claro, a sacar los mocasines. Muy agradecido, muy agradecido de la presencia de la gente de Trasol, de ustedes por venir a mostrarnos otras formas de producir, que así bacán, no fue muy bacán, sí. Igual el. Y quedan desde ya invitados para poder conversar en un programa ya más largo y tendido acerca del trabajo que se está haciendo. Súper. Muchas gracias, quedan todos invitados el 3 de mayo a la Maestra Vida. 3 luquitas en la entrada, tienen que puro hacerla. Ahora, cabros, vuelven los cabros Terapia Explícita y nos vamos a ir despidiendo este programa de hoy. Con los cabros con una rapia en vivo. Así que. Para que vean que estamos totalmente en vivo y directo. En vivo. Antes de eso, mandarle unos saludos a los cabros de la Radio Placeres, de la Radio Villa Olímpica, de la Agencia de Noticias, de la Radio Conciencia Rosario. Saludos a los panes Sasa Sabor. Compre sus pancitos con Sasa Sabor. Serigrafía del Mal también nos apaña. Y el Clas. Bueno. Tengo un datito, hay una cena silográfica con un plato único que vale lucas, hay música en vivo, una expo silo, Feria de Contrainformación, esto es mañana, el viernes 29 de abril, a las 21 horas en la Biblioteca Libertaria Manuel Rojas, la calle Santa Ana, pero el nombre no lo tengo, pero en la granja, así que búsquelo por internet, Biblioteca Libertaria Manuel Rojas, así que eso. Y también un saludo a los cabros de ahí de Talagante, el sindicato de SEDEC. Bueno, igual quiero mandar un saludo aquí a la gente, a los estudiantes de Los Leones Fotografía, que por fin ya se puso fin a su paro, que llevaban ya más de 30 días, así que muy feliz por ello. El martes estuvimos apañándolo ahí en una actividad, en un foro, y también darle un saludo especial ahí para Puente Alto, así que eso era. Buena hola. Oye, cabros, yo agradecerle como siempre a Don Florior el espacio Sin Censura, a Javier ahí siempre en los controles, atento, controlando los tiempos también. Puta, los cabros de Terapia Explícita, weón. Buenazo ese disco. Y al Alonso y a Bernardo, muchas gracias por venir a darnos luces acerca de otras formas de trabajar. Vamos a cerrar ahora con Terapia Explícita en terapia vivo. Explícita en vivo, ¿qué saben? Jope está en la casa, Raíces Poblacionales, ahí los vemos, cabros. Los dejamos con Terapia Explícita. Chaito más. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. Inmensas caravanas andan por el mundo, caravanas de fugitivos de la vida imposible, que huyen de las guerras, pero este sobre palo, todo hermano, huyen palo inmigrante. De los salarios exterminados y de los suelos arrasados. No hay más alternativa que intentar ver esa sonrisa, que aunque de lejos seas esquiva, yo le imagino con tus caricias. Soporto lo que venga, aunque no tenga donde vivir, descargando, siempre buscando aquella vida que prometí. Se ríen de mi piel, no soy aquel que causa daño. Leo mucho por las noches y así pasa cada año. Comentarios en los baños que me hacen sentir extraño. Jamás son suficientes para romper sueños de antaño. He pensado en volver hoy para verte crecer. Espérame un poco de tiempo para barrera romper. He pensado en caer, en solo dejarme vencer, en juntar mis párpados y oscuridad encender. Y es que me cuesta entender a quienes niegan sus raíces. No me avergüenzo de mi gente, que con pocos son felices. Lo que dicen no me importa, pues me costó llegar acá. Casi muero en el intento de cambiar la realidad. No pido caridad, pido una oportunidad de dejar a soledad y conocer a libertad. Hoy me acompaña la fe junto a una taza de té con esa imagen de ti. Soy de aquel amanecer donde tienes que correr para ver el sol salir. Hoy me acompaña la fe junto a una taza de té con esa imagen de ti. Soy de aquel amanecer donde tienes que correr para ver el sol salir. Autoexiliado a la soledad por el bien de la familia, lejos del nido y de los amigos de toda la vida. Solo en una ciudad desconocida, un millón de años luz de casa buscándose la vida. No todos son amables y no es una estadía, digamos, confortable, conviviendo con intolerantes y su doble estándar.